El aume, ¿qué? El aume. Si vos sabes quién soy. Ya hice música para las mechas, ahora música para la guacha. Yo voy a poner a toda la taza, perrear, miñel y ni trabaja, taza con facturar. De menor, ya la sacan a colar. Ya me miró, yo la miré, agarré coraje y la fui a encarar. Yo la pongo a perrear. Yo la pongo a perrear. A perrear. Yo la pongo a perrear. Loca, te hablo, te rezo, mi amor. Ese toto está hermoso, te lo beso. Yo con ella me ato un par de pesos. Se viste como diablita y se para la queso. ¿Eh? ¿Para la queso? La que soporte, ya cayó un taco. Yo caí con la resorte. Ya no es chilena, pero me gusta su corte. Ya cayó un taco, yo caí con la resorte. Ya no es chilena, pero me gusta su corte. Corte, corte, corte. Baila arriba de la misa, está re de cocada. Le trajeron unos tragos con un par de bengala. Ella una guacha loca como dijo el Sala. Y ella es hermosa pero fuma, exhala. Fuma, exhala. Yo voy a poner a toda la taza, perrear, miñera y ni trabaja, taza con facturar. De menor, ya la sacan a colgar. Ella me miró, yo la miré, agarré coraje y la fui a encarar. Yo la pongo a perrear. Yo la pongo a perrear. A perrear. Yo la pongo a perrear. Para. ¿Y si me das un beso? Dame un kiss. Yo quiero un beso, mami, dame un kiss. Yo quiero un beso, mami, dame un kiss. Yo quiero un beso, mami, dame un kiss. Kiss, kiss. Brr. Loca, te hablo, te rezo, mi amor. Ese teto está hermoso, te lo beso. Yo con ella me ato un par de pesos. Se viste como diablita y se para la queso. Yo voy a poner a toda la taza. Perrear, meñera y ni trabaja. Taza con facturar. De menor, ya la sacan a colgar. Yo la miré, agarré coraje y la fui a encarar. Yo la pongo a perrear. El aume, Fauna Music, DJ Crono, Coco Palmer, Mayni. Y como siempre le digo, ustedes saben. Y yo hice brrr.